Sí. Va a comenzar el día 22 de agosto, sí, es una formación, como vos decías, formación intensiva de cuidadores domiciliarios cooperativos, sí, destinado al público en general, sin discriminación de sexo ni género, para todo público interesado en la temática, sí. Bueno, es una formación destinada a, digamos, en límite de edad entre 18 y 55 años. Es un curso totalmente gratuito, ¿sí? Con certificación de validez oficial, ¿sí? No se abona nada, ni siquiera el material de estudio, ni tampoco el certificado. Bien. ¿Quiénes han llevado adelante? Hay varias entidades, ¿no? Que están, que han trabajado, que han mancomunado esfuerzos para dar forma a esta propuesta. Sí, esto surgió a partir de una iniciativa hace un par de años de una cooperativa que se encuentra en General Dehesa, que fue la que comenzó con los cursos, que surgió a través de una reunión de trabajadoras, ¿sí? Con la intención de que a través de ese curso puedan generar puestos de empleo. Bien. ¿Sí? Bien. De empleo formal estamos hablando. Y esta cooperativa General Dehesa ya cuenta con más de 100 trabajadoras, ¿sí? Que trabajan como cuidadoras domiciliarias y también en residencias de adultos mayores. ¿Sí? Además, esta cooperativa ahora ya tiene varias sedes, ¿sí? En Devoto, Villa María, bueno, la de General Dehesa y en Córdoba Capital. Bien. Y ahora lo traemos para Carlos Paz también con la intención de generar empleo. ¿Sí? De que eso, digamos, surta efecto también acá en la villa. Bien, justamente el perfil, ¿no?, de cuidadores y cuidadoras domiciliarios es un tema que sobre el cual hay mucha demanda. Estoy pensando, ¿no?, en personas, en adultos mayores, cuyas familias no necesitan que alguien esté al cuidado de esa persona. Bueno, un poco el perfil es pensar en esas posibilidades también de trabajo. Claro, sí, sí. Aparte, formalizar un empleo que ahora actualmente se trabaja de forma informal y no tiene ningún beneficio. Sí, a ver si esa situación se puede revertir y que puedan gozar de algún beneficio y tener más derechos como trabajadoras. Bien. Sí, eso le da la posibilidad de que a una trabajadora, por ejemplo, si se enferma, presente certificado médico y pueda encontrar un reemplazo dentro de la cooperativa, sí, que vaya y la supla, después los otros beneficios de tener una obra social, sí, de tener sus aportes jubilatorios al día, un monotributo al día. Sí, se genera, digamos, con esa intención de crear puestos de empleo y además que sea bajo términos formales. Claro, ¿sí? Y pensando también en la profesionalización de la tarea, si se quiere, ¿no? Exactamente. Digo, no es solo de cuestión de voluntad de poder acompañar a un adulto o adulta mayor, sino también, bueno, saber de qué manera contener, cómo ayudarles claro. En caso de algún accidente doméstico. Digo, hay todo ahí un aspecto que se trabaja en esta formación. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Bien, contanos, Andrea, que, ¿cuándo arranca? Lo mencionaste, este curso arranca el 22 de agosto. El 22 de agosto, sí, se definió que va a ser los días jueves. Abarca un rango de edad entre 18 y 55 años. Bien. ¿Sí? Va a tener una duración de 5 meses y, digamos, con un total de clase de 17 encuentros en total. Bien, 5 ¿Sí? meses, siempre todos los jueves. Todos los días jueves, exacto. Son 17 encuentros en total que van a ser sí o sí presenciales. Bien. Sí, pero la modalidad del dictado de clases va a ser virtual, o sea que van a ver al profe, al profesional, en una pantalla. ¿Sí? Va a haber distintos profesionales especializados en temas de gerontología. ¿Sí? Y bueno, lo que es el contenido que se va a ver el curso es muy amplio, ¿sí? Desde cuidados paliativos, enfermedades de la vejez, la psicología de la vejez, todo lo que hace, digamos, al cuidado de un adulto mayor en sí. Bien, esto tiene certificación oficial también. Sí, sí, está avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. Así que sirve, digamos, para el currículum y, bueno, es una capacitación ya que se viene realizando hace varios años. ¿Sí? Bien. ¿De qué manera, si hay personas interesadas que se quieran sumar a esta capacitación, cómo se ponen en contacto? Hay que tener ahí una entrevista previa, nos decían también, ¿no? Sí, hay una entrevista personal que es precisamente para llenar un formulario, ¿sí? Y para más que todo explicarles de qué se trata el curso y la documentación que hay que presentar, uh-huh. ¿Sí? Esto es a los fines, esta documentación como el curso tiene una parte teórica, ¿sí? Y una parte práctica que seguramente va a ser en instituciones, digamos, o hogares de día o domicilios particulares también. Uh-huh. Entonces, para tener acceso a esas instituciones se requiere ahí una documentación, para acreditar, digamos, por ejemplo, el certificado de antecedente o un certificado de estudios primarios, que es lo que se requiere, solamente el primario. Y, un apto físico, que toda esa documentación es necesario que tengamos un encuentro ahí para explicarle, digamos, a los interesados, ¿sí? Para que vayan haciendo ya las gestiones correspondientes. Claro, incluso, digamos, eso está bueno porque es como ir adelantando pasos, pensando en la salida laboral. Digo, si ya hay documentación que te piden en los espacios de residencia, de adulto mayor, bueno, ya tener la documentación... para que, digo, al término del curso, directamente ya te puedes presentar en una residencia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, no necesariamente se puede empezar el curso sin cierta documentación, que es la que más tiempo tarda en gestionarse, el certificado, el apto físico, uh-huh. El certificado de antecedentes, por ahí lleva varios días. O sea, se puede comenzar el curso tranquilamente, pero al cabo de 2 meses que ya se va a empezar la práctica, que ya tengan todo listo para ese entonces. Bien. ¿De qué manera la gente se contacta? Nosotros tenemos el teléfono habilitado las 24 horas para estas consultas, que es el 3541 523546. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ese número está habilitado para todo tipo de consultas, sino acercándose por la COPI también, ¿sí? Bien. Y bueno, cualquiera de los teléfonos en la COPI también está habilitado ahí para pasarles el contacto también. Uh-huh. Bien, el cursado presencial va a ser acá mismo, en la cooperativa integral. Exactamente, sí. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, hecha ahí la propuesta, por supuesto ahí vamos a estar reiterando, ¿no? A través de la radio, las vías de contacto. Es importante... poder pensar esta formación pensando en contar con capacitación para llevar adelante cuidados domiciliarios de adultos mayores. Entiendo que también no necesariamente es solo el perfil de adultos mayores, digo, personas con discapacidad, digo, está contemplado también ahí en la formación. Sí, digamos. En lo que es la salida laboral se pueden dar distintas situaciones. Uh-huh. No solamente un adulto mayor, en hogares de día. Bien. Está destinado. Bien. Así que es una primera experiencia, ¿no? La que vamos a desarrollar desde este nodo Carlos Paz. Así que, bueno, las personas que estén interesadas directamente se contactan y subrayar que esto no tiene ningún costo para quienes lo cursen. Es decir, es gratuito. Así que bueno, también es una oportunidad para quienes se quieran sumar. Sí, exactamente. Bien. Andrea, te agradecemos mucho el tiempo en la radio. No, gracias a ustedes, chicos, por darme la oportunidad de difundirlo esto y hacer extensiva la invitación a todo el público. Muy bien, la escuchábamos a Andrea Lorente, coordinadora del nodo Carlos Paz, ¿sí? De la formación intensiva de cuidadores domiciliarios cooperativos. Importante, ¿no? Para quienes se quieran sumar, reiteramos ahí, quienes estén interesados y quieran averiguar el contenido o algún detalle más de esta capacitación, el teléfono es 3541, ¿sí? Característica de aquí de Villa Carlos Paz, 523546. ¿Sí? Lo repito, 523546. Allí se ponen en contacto para, bueno, poder sumarse, ¿sí? A esta formación intensiva de cuidadores domiciliarios cooperativos.